Es un honor poder acompañarte, querido Sergio. Gracias Nancy, Maru, el diputado departamental Juan Cruz, al jefe del RIM 22, muchas gracias por estar siempre presente, al director del servicio penitenciario, bueno, a los secretarios aquí presentes de la Municipalidad de Rivadavia, a los concejales, en la persona de la presidenta Carolina Correa, a todos los concejales aquí presentes. Bueno, la verdad que muy contentos porque vemos que el intendente y el equipo de Rivadavia sigue trabajando y sigue dándole respuesta a la comunidad, a los vecinos en este caso. Un bonito portal, como se ha dicho recién, como lo ha dicho Mario García, como lo ha dicho Sergio, un portal que se ha urbanizado, se ha puesto muy bonito para que la gente que viene desde las distintas arterias que coinciden acá en esta esquina sepan que entran a Rivadavia, ¿no? Y creo que eso es un poquito la impronta que le quiere dar el intendente. Y yo digo que estoy muy orgulloso porque aquello que supimos hacer años atrás, Sergio, con todo el equipo de la municipalidad, lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo tan bien y mejor que nosotros, porque de eso se trata, de ir mejorando y de ir dándole respuesta permanentemente a la gente.